Acá en las cejas de la Ciudad del Alto y bueno, estamos viendo, ¿no?, la preparación de una mesa en homenaje, ¿no?, a los hermanos Víctor Hugo y Verónica Peñasco Laime, ¿no? Aquí la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Ciudad del Alto, bueno, hace un justo homenaje también por estas fechas religiosas de Todos los Santos, esta festividad religiosa andina, y estamos con David Balboa, quien es David Ticona, en todo caso, ¿no?, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Prensa de esta ciudad. David, un poco cuéntanos, recordando siempre, ¿no?, a nuestros seres queridos, pero también la Federación de la Prensa también, igual recordaron también a quien en vida fue también, ¿no?, los hermanos Peñasco Laime. Así es, hermano, nosotros, fieles seguidores de nuestras costumbres, estamos preparando un altar, una mesita, donde estamos poniendo su foto de los hermanos Peñasco, porque primero queremos protestar, estamos en estado de emergencia, 4 años casi de la muerte de nuestros hermanos, y no se esclarece, no se conoce quién efectivamente ha sido el que ha eliminado y ha vejado a nuestros hermanos. Entonces estamos protestando por esa situación. Queremos el pronto esclarecimiento de este caso. No pueden matar a periodistas en el Alto impunemente. Y queremos convocar a las autoridades para que puedan de una forma u otra esclarecer este tema. Por eso estamos armando una mesa. Es Día de los Difuntos, es la fiesta de las almas, de los tojlitos, de las ñatitas, de los amayas que se han ido. Entonces estamos cumpliendo una tradición de nuestros abuelos, recordándonos a los hermanos que han partido. Varios periodistas han fallecido, otros no se ha esclarecido su muerte tampoco, pero lo más preponderante, lo más vistoso que ha sido el asesinato de nuestros hermanos periodistas. Por eso estamos nosotros aquí preocupados y bueno, en protesta ante las autoridades, y de una vez por todas nos hemos declarado en estado de emergencia, nos vamos a declararnos parte coadyuvante del juicio para que de una vez por todas se esclarezca, hermano. Sí, definitivamente hay que exigir justicia, pero lamentable, ¿no? 4 años de impunidad, han capturado a presuntos sospechosos, los han liberado, bueno, eso es así como actúa la justicia, ¿no? Parece que ha sido una cortina de humo, ¿no? Esto de presentar a supuestos ejecutores de los hermanos. Y hasta la fecha no haya ninguna persona en la cárcel con sentencia, no hay, y solamente están en investigación los fiscales, varios fiscales, como 7 fiscales han conocido el caso, muchos se han excusado. Es como una papa caliente este tema, que no quieren asumir la responsabilidad. Queremos que se esclarezca, que de una vez por todas presenten al culpable. Claro, hasta un familiar se animó a decir que lo iban a dejar abandonado este caso porque es mucha inversión de tiempo, bastante también tiempo que se está esperando y que no avanza, ¿no, don David? Sí, nos preocupa. Algunos casos rápidamente se esclarecen, pero este caso de los hermanos Peñasco, periodistas alteños, no se esclarece. Entonces ese es el problema, por eso estamos preocupados y pedimos a toda la población que se sensibilice, que estamos nosotros, no estamos de brazos cruzados, estamos preocupados, y pedimos a las autoridades judiciales que de una vez por todas aceleren el proceso y de una vez nos presenten a la opinión pública a los culpables de este cruel asesinato que han sufrido nuestros hermanos periodistas. Así tiene que ser. Hermano David, sin embargo, la Federación de la Prensa no está al margen de ello, está preparando una mesita, aunque muy humilde, pero está preparando para recordar también, ¿no?, a estas almas que han dejado, ¿no?, la vida terrenal. ¿Podemos contar qué cositas tenemos acá y qué se va a colocar también? Sí, estamos armando florcitas, va a tener cañita, va a tener todos los masitas, estamos empezando a armar los tocoros, vamos a poner, son varios elementos que siempre tiene que tener una mesa de acuerdo a las costumbres de nuestros abuelos. Estamos cumpliendo esa tradición de nuestros abuelos, recordándonos a las personas que han partido. Claro, ¿y la plegaria se hará a mediodía también? Sí, sí, vamos a hacer una plegaria desde este momento, porque sabemos que los colegas periodistas tienen su agenda muy apretada. Vamos a hacer una especie de mitin aquí y luego vamos a proseguir a hacer la misa y bueno, que la gente pueda rezar. Bueno, nos adherimos a ello también. David, con algunas palabras tuyas para el final. Sí, decirles, hermanos, nos uniremos. Hay muchas cosas que están flojas, sueltas en el Alto, queremos un poco ajustar y empezaremos por casa. Primero, queremos que los asesinos, los culpables, paguen sus delitos y que nuestros hermanos Peñasco, Laime ya descansen en paz. Mientras no se esclarezca quién ha sido los que han victimado, nosotros vamos a seguir en la lucha reclamando y exigiendo que se cumpla. Nosotros ya hemos acudido a la ministra de Justicia, la ministra de Justicia está interponiendo sus buenos oficios, también algunos otros periodistas nos están coadyuvando para que esto se esclarezca. No puede quedar impune, hermanos, y estamos en ese fin. Muy bien, dialogamos también con otros periodistas, colegas también acá en la ciudad del Alto, y lo encontramos también a Fabiola Furulla, quien es secretaria de Finanzas también de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de esta ciudad, como confederación también igual, no quedando al margen, sino también tratando de apoyar y recordar también a nuestros seres queridos periodistas que han partido hace 4 años, prácticamente el 2012, ¿no? Prácticamente casi al cumplirse los 4 años, no hay justicia. Fabi, ¿cuál puede ser tu análisis? Bien, gracias por la entrevista. Aclarar a la población que ya no soy dirigente de la Confederación. Ha habido un congreso donde se eligen nuevos dirigentes. Pero sí puedo hablar como un compañero más, una compañera más de Verónica y Víctor Hugo. Lamentablemente no hay justicia. 4 personas han sido liberadas. Desde la ciudad del Alto nos sentimos muy tristes porque no hay justicia. Seguimos esperando, seguimos viendo cómo va a ser la posibilidad de poder tener justicia. Parece que ha sido un show lo que se ha hecho cuando se ha detenido a varias personas y lastimosamente se los está soltando uno por uno a estas personas. Entonces no hay justicia, como trabajadores de la prensa vemos eso y queremos denunciarlo también ante la población. Si hay gente que sufre injusticia, nosotros también no estamos alejados de eso. Entonces la preocupación sobre este tema, y ojalá la Confederación a la cabeza de Héctor Aguilar en las próximas horas también se pueda pronunciar sobre el caso Verónica Peñasco, Laime y Víctor Hugo, porque no puede ser que nuestros compañeros casi 4 años han pasado y no haya realmente lo que ha pasado, porque nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, pero no hay realmente pruebas evidenciales de que haya habido estas personas que hayan asesinado. No tenemos nada y realmente nos sentimos mal como periodistas del Alto. Claro, y la justicia está actuando así, ¿no? Sin embargo, más allá de todo ello, ese es un pedido constante por parte de los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Hoy se está haciendo un justo homenaje también, se está preparando un altar donde también se tiene la fotografía, ¿no?, de los hermanos Peñasco Laime, cuando justo era la cholita alteña de la ciudad del Alto, ¿no? No recuerdo muy bien cuál ha sido el año. Sin embargo, cuéntanos de esta mesa, Fabiola. Bueno, la verdad yo solamente estoy viniendo, me han invitado, soy una afiliada más del sindicato de radio, es la federación que está haciendo esta mesa. Aquí está Lucas Yujra, él es el ejecutivo de la federación, son la nueva federación del Alto. Nosotros hemos venido a apoyar porque somos un sindicato más. Yo quiero felicitar a Lucas Yujra por esta iniciativa. No debemos olvidarnos, yo en mi gestión, los 2 o 3 años que he estado, nunca me he olvidado de los compañeros y veo que todavía eso, esa enseñanza, vamos a decir, ese compañerismo se mantiene, y por eso yo felicito a esta nueva federación. Qué bien, gracias Fabiola. Dialogamos también ahora con Lucas Yujra, ¿no?, quien es el flamante ejecutivo también de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Ciudad del Alto. Lucas, un gusto volverte a ver también, ¿no? Bueno, cuéntanos, hoy recordando también a los hermanos Peñasco, Víctor Hugo y Verónica Peñasco Laime, ¿no? El 2012 fallecieron de forma lamentable, se hallaron sospechosos, ahora los liberaron. Bueno, así funciona nuestra justicia. Lamentablemente tienes mucha razón en lo que acabas de decir, compañero Eleuterio. Pues casi a cuatro años, pues no hay justicia. La justicia es muy lenta, tiene pasos de caracol, ya no de tortuga, puesto que hay ya de los más de 9 detenidos, hay ya que han salido. Y lamentablemente los fiscales parece que no han estado a la altura, la investigación ha tardado mucho y todavía no se ha podido hacer ya una imputación formal a los autores. Lamentablemente tenemos que reconocer que muchos de estos que estaban detenidos ya con acciones, digamos, nada acordes a las normas, pues han logrado su libertad, no se convocó a audiencias, motivo por el cual estamos muy molestos la prensa, y desde el día miércoles nos hemos constituido ante las autoridades competentes para que nosotros como federación seamos parte coadyuvante de esto, y hemos tomado ya las cartas en el asunto, cosa que deberían haber hecho también los nuestros antecesores. Lamentablemente han perdido, digamos, esa conexión que tenía que ver como institución que representa a los trabajadores de la prensa para que este juicio vaya adelante. Pero a partir de la fecha ya hemos contactado con los personeros del Ministerio de Justicia y también las autoridades para que nos den el espacio, como para que nosotros también coadyuvemos y seamos parte demandante para que se haga justicia en el caso de estos dos hermanos, como son Verónica y Víctor Hugo Peñasco Laime. Y también en este día estamos preparando esta mesa de Todos Santos para que todos los compañeros de la prensa y la gente que ha conocido, entrevistado, pase aquí, eleve una oración por estos compañeros y también recordar a otros compañeros de otros sindicatos que han partido. Esa es la vida, la ley del hombre y de la mujer, que al final de una etapa pues tiene que dejar este mundo, pero algunos trágicamente como estos compañeros. Entonces hoy les queremos convocar a todos los hermanos del Alto, a los de la prensa, de los cinco sindicatos, para que podamos en este día recordar a estos seres queridos, parte de los trabajadores de la prensa, y que no conoció a nuestra compañera Verónica, que estuvo en diferentes lugares, incluso fue nuestra cholita alteña, entonces conocida, y ojalá se pudieran pasar. Estamos aquí en la puerta de la alcaldía quemada, para que el pueblo conozca a estos compañeros que trabajamos con el pueblo. Claro, y hay un seguro de vida que lleva también el apellido de Peñasco Laime. ¿Cómo se está, implementando, Lucas? Lamentablemente también tenemos que decir que esto ha sido un poco fruto de la transición que hubo a nivel nacional, como también a nivel de los departamentos, de cambios de dirigentes, el que ha perjudicado, ¿no? Se tiene que conformar ya nomás una comisión nacional que va a administrar estos fondos con parte de nuestro sector, como también de parte del gobierno nacional, los ministerios que comprenden esta área, para que podamos dar ya agilidad este tema del seguro de vida para los periodistas, no tan solo para el Alto, sino a nivel nacional. Claro, y hay que decir las generaciones no venideras, ¿no? Estas historias que no tienen que olvidarse, Lucas. Cuéntanos qué detalles tiene la mesa, ¿no? Para aquellos vecinos que aún todavía no saben lo que es una mesa, ¿no? De Todos Santos, ¿no? Más están con el Halloween. Así es, lamentablemente esa cosa que no es nuestra, el Halloween, ha pegado mucho en la gente joven, pero nosotros los mayores siempre estamos, y la gente que ya tenemos un poquito más de razón, en esto que es nuestro, el de tener la tantahuahua que representa a nuestros seres queridos, varones y mujeres, el de poner las frutas, las golosinas que le han gustado a nuestros seres queridos que han partido, los panecitos de ofrendas y todo lo demás, la escalera, por ejemplo, que tiene un significado de que el alma del difunto va a subir, va a subir todas las peripecias o las cosas que se le obstaculicen, con esa ayuda va a tener que sobrepasar. Por ejemplo, la retama es su escoba para ir limpiando el camino, el agua para que se lleve, el tocoro de la cebolla, que en este tiempo está en flor, sirve para llevar el agua, es una especie de vasija para llevar el agua que tiene. Entonces todos estos contenidos que tiene la mesa tiene un significado para el mundo aymara y quechua. Claro que sí, ¿no? Me encantaba eso lo que tú decías, ¿no? De la escalera, no simplemente para subir, sino también para que el alma pueda bajar en estas fechas religiosas de Todos Santos y luego vuelva a subir también por el mismo lugar. Exactamente. Y la retama es para limpiar las maldiciones que en el camino, ¿no? Y sí, es así. Y también hacer mención de la caña de azúcar, que es importante porque es el bastón, el callado, diríamos, que le ayuda a continuar ese largo trayecto que tiene las almas de nuestros difuntos. Entonces, todo esto tiene un porqué. Por ejemplo, aquí falta lo que es la hoja de coca, que siempre, el agüita, también el refresquito que más le gustaba, el plato de comida que más le gustaba, se prepara. Y todas las familias bolivianas y también peruanas, norte de Chile, norte de Argentina, preparan este significado, porque es de esta manera vivir esa relación entre el alajpacha y el acapacha, ¿no? Y esa dimensión que el mundo y la cosmovisión andina tiene muy presente en estas fechas. Muy bien, don Lucas Yujra, es ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa y hemos dialogado con su persona. ¿Algo más que deseas agregar, Lucas? Sí, convocar a los compañeros de la prensa, unirnos, porque solo unidos vamos a buscar mejores días para nuestro sector y por ende para nuestras familias. Demando nuevamente entonces a todos los compañeros de la prensa del Alto y a nivel nacional, que unidos podemos fortalecernos y mejorar. Por ejemplo, dentro de la Ley General de Trabajo, nuestro sector no está contemplado como tal. Es un trabajo trabajo que vamos a retomar a partir del próximo mes para que nuestro sector tenga su propia reglamentación, porque quiera ese no más, las empresas de comunicación, llámese radio, televisión y prensa escrita, cada vez nos arrinconan y nos hacen que nosotros nos volvamos productores independientes, en los cuales no tenemos seguro de vida, seguro de salud, y nos empujan a que contratemos, nos convirtamos en productores independientes. Entonces, esos temas se tienen que tocar en la nueva Ley General del Trabajo y también tener su propio reglamento como sector. Es un trabajo que juntos vamos a conseguir, separados difícilmente nos van a escuchar las autoridades de turno. Muy bien, y al mediodía seguramente se elevará una ración, ¿no? Así es, ya estamos preparando los detalles y en una hora más tendremos, recibimos a todos y como es nuestra costumbre, vamos a entregar para que los hermanos y las hermanas del sector de la prensa y la gente del pueblo alteño pueda elevar las oraciones por nuestros compañeros de la prensa. Muy bien, ese fue el diálogo que hemos sostenido con miembros de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Ciudad del Alto, quienes vienen alistando la mesa de Todos Santos acá en la avenida, un poquito en la parte esquina de la alcaldía de la Ciudad del Alto.